estás enamorada, que de noche no duermes y que mucho me extrañas. Si pronuncian mi nombre, tú finges que no escuchas y dices que me odias y que ya no me amas. Yo sé que estás mintiendo, que duele estar fingiendo. Me pasa a mí lo mismo, no puedo estar sin ti. Enamorados a full, ilusionados a full. Olvidemos lo pasado y volvamos a empezar. Enamorados a full, ilusionados a full. Olvidemos lo pasado y volvamos a empezar. Corazón latido. Me cuentan tus amigas que estás enamorada, que de noche no duermes y que mucho me extrañas. Si pronuncian mi nombre, tú finges que no escuchas y dices que me odias y que ya no me amas. Yo sé que estás mintiendo, que duele estar fingiendo. Me pasa a mí lo mismo, no puedo estar sin ti. Enamorados a full, ilusionados a full. Olvidemos lo pasado y volvamos a empezar. Enamorados a full, ilusionados a full. Olvidemos lo pasado y volvamos a empezar.